llores corazón, que ya tu pena te tienen que aliviar muy prontamente. Me dijo la gitana que volviera para darme la sorpresa de mi suerte. Pa' donde la gitana que me diga de una vez si mi suerte está derecha o si la tengo al revés. Yo no quiero estar dudoso, quiero saber la verdad. Que me diga si me quiero, si se queda, si se va. Quiero, dice, queda, dice, va.